Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Amigas y amigos, si alguno está compartiendo con, justamente, con gente cercana, la audiencia de este programa, que se llama, este programa, este podcast, y también retransmitido por la radio Uruguay Online, por la radio La Zurda, puede ser cualquier tiempo y lugar. Si están con gente cercana, bueno, brindamos con ustedes, por compartirlo. Y si están solos, puede ser, me imagino, o nos imaginamos una madrugada, escuchando, quizás con unos auriculares, los invitamos a un viaje, como decimos usualmente en cada comienzo del programa, Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, el Ernie y el Tongas, dos viajeros que simplemente agarraron la, entre comillas, mala costumbre de juntarse, como quizás están ustedes ahora juntos, a gente entrañable, para escuchar. Esas tres palabras son las que guían al margen. Escuchar es lo que vamos a hacer en estos próximos minutos y en compartir algo que para nosotros es una estación que siempre está presente y se llama El Margen Sonoro. Bienvenido al Margen Sonoro, Gonzalo Hernández. Muchas gracias. Nada, el placer siempre de andar buscando en los márgenes de la memoria, los márgenes de lo que anda por ahí, lo que no siempre tiene tanta prensa, pero vale la pena escuchar. O vale la pena escuchar a veces por un detalle, a veces por más de un detalle. Las razones son variadas, ¿no? Como cuando uno escucha o mira un video o anda por ahí y vuelve a una canción por 10.000 motivos diferentes. Bueno, los 10.000 motivos diferentes van a estar precisamente en esta búsqueda que cada uno ha hecho y las cosas que ha encontrado en ese periplo, las cosas con las que uno se cruza porque se las soplan, porque les dicen, porque las encuentra de casualidad, porque buscando una cosa encuentra otra. En fin, así vamos. Yo vengo hoy con que no es usual para mí ni para vos tampoco que hagamos algo temático. Ajá. Que vos decís, y no temático va a ser porque por la característica que tienen en este caso de género, uh-huh. Las cuatro propuestas que traigo en la valija hoy. Bien. En la mochila. Mochila vienen cuatro mujeres. Mirá. No es poco decir cuatro mujeres, pero cuatro mujeres con un andar, distintas épocas, haciendo diferentes cosas. Entonces, me gustaría presentarlas como en conjunto, no los nombres, pero sí como que vienen juntas. Como que vienen juntas. Por lo menos vienen juntas. En la propuesta, en el armado, en lo que evocan. En mi pequeña mochila, en mi pequeña uh-huh. valija, vienen las cuatro. En un compartimento especial. Sí, en un compartimento. Se armó solo, porque armó. No quise hacer. Después observé y dije, están las cuatro juntas. Algo debe haber pasado que se juntaron. Se juntaron. Vamos con la primera. Que es al azar un poco elegida. Pero que tiene que ver con una forma de cantar una canción masculina, en realidad, ahora que hablamos en femenino uh-huh. y masculino, de un Uruguay saliendo de lo que ya conocemos como el periodo de dictadura, para la gente que escucha desde otros países. Uruguay, como otros países de Latinoamérica, vivió las llamadas dictaduras en los años 70, sobre todo, 60, 70, hasta principios del 80. En esa salida a la democracia y a otros formas de comunicarse, hubieron muchas propuestas. Esta fue una de las que me parece que quedó al margen. Una mujer que quedó al margen haciendo algo muy particular con su piano, con su forma de interpretar, especialmente en la voz. Y este, y con una conexión que quedará para siempre con este, con el cantautor trovador uruguayo Eduardo Arroyans, que es Silvia Meyer. Silvia Meyer. Silvia Meyer, sin mucha más presentación, creo que en este momento vive en Estados Unidos, hace unos cuantos años. Tengo la sensación de que en las crónicas que se hacen en los sí, en las crónicas, en las reseñas de músicas de los últimos años uruguaya, nunca la veo mencionada. No, nunca aparece la veo demasiado. No. Pero este, no porque por ella, me parece que, sino porque está bien como en un margen. Sí, sí, siempre estuvo, siempre fue una figura un tanto. Puede ser que siempre marginal, estuviera. ¿No? Nunca tuvo el, sí, el ese lugar así de destaque máximo. Puede siempre, ser. Siempre puede fue ser como una figura más secundaria, sí, a pesar sí de que todo el mundo la reconoce mucho. La gente que la ha escuchado, exacto, nunca la pasa de largo. No, para nunca nada pasa de largo. Pero hoy vamos a escucharla e invitar los que no la conozcan, este, vamos a escuchar a Silvia Meyer interpretando justamente una canción de Eduardo Arroyans, de uno de sus discos fundamentales, como es Ensueña. Y la canción, miren qué título, Canción del Tiempo y del Espacio. Canción del Tiempo y del Espacio. Una breve canción en la voz de Silvia Meyer. El dulce niño pone el sentimiento entre la pompa de jabón que fía el lirio de su mano a la extensión. El dulce niño pone el sentimiento y el contento en su pompa de jabón. Versión de alguna manera minimalista de un tema de Arroyans, porque si uno mira, tiene poca música en el sentido más tradicional, sí, ¿no? Sí, ortodoxo. Sí. Lo que tiene es un fondo atrás y unos sonidos, más bien genera un espacio, ¿no? Una cosa así, y esa voz muy particular y esa. Esa forma de decirlo, ¿no? Y habla, y Silvia Meyer se podrían decir varias cosas. Ella interpreta muy claramente, este mundo se mueve como pez en el agua en esa forma de expresión. Y tengo el recuerdo de la Alianza Francesa ver a Eduardo Danosian tocando este tema con una cuerda nomás así, como... Claro. Y qué osadía, ¿no? Danosian en el medio, claro, de toda una cosa donde estamos resistiendo, no sé qué, y la forma... fíjate que habla de un niño de la pompa de jabón, sí, sí, y de y eso no, etéreo casi, ¿no? Era un sí, margen de lo que era en ese momento totalmente, la canción popular, totalmente, lo que era en ese momento, lo que la gente esperaba, digamos, y con lo que se podía identificar fácilmente. Entonces Arnold Jan siempre fue, de alguna manera, creo que si no hubiera sido esa la época, capaz que tenía más éxito. Sí, sí, pero bueno, fue la época que le tocó y sin embargo él nunca... También hizo a los que estamos en otra cuerda, hablando en de otra esa cuerda, sentir como decir, pa, mirá cómo se puede. Pero es que yo creo que tenía algo que ver con eso y de hecho era un hombre reconocido incluso entre sus padres, era muy reconocido musicalmente, no es no es que eso haya sido un demérito. El punto está en que quizás la juventud de esa época que se podía vincular menos, digamos, con ese discurso, pero siempre fue un discurso con cierto grado de marginalidad. Al mejor estilo Fernando Cabrera también. Lo claro, sí, claro, claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Había una serie de artistas que nunca estuvieron en el centro-centro y sin embargo... Tampoco fueron, no es que fueran marginados. No. Es que estaban en un lugar que no era el más central, digamos. No. Y bueno, y Silvia Mayer, con su forma, me parece, y su sensibilidad, encaja muy bien en todo, sí, esto. Y agrégalo de ella, ¿no? Agrégalo de ella, sin duda. Bueno, entonces seguimos entonces en el Margen. Nos vamos a Rusia. Este grupo me lo soplaron de Rusia, Natalia, que es un grupo que se formó por allá por los 80 originalmente. Ahí va. Tuvo como dos grandes momentos. Un primer momento en que va a tener la voz y quien va a estar al frente va a ser Sana Agusarova. Y luego cambian de cantante en el 87, ya se va y cambian. Hay un pequeño sí cambio ahí, pero el grupo siempre fue un grupo muy pop. Un grupo, incluso en sus primeros momentos con Agusarova, tenía un estilo casi experimental en términos del uso de la voz, de los juegos que hacían. Era una movida muy particular. Ellos en el 83 lanzaron su primer disco, en verdad, su primer cassette, porque no era disco, ¿no? Sí. Era un cassette y solo cassette. Que, bueno, tuvo cierta repercusión. De hecho, eran los raros de la movida joven. Entonces, bueno, tenían como su lugar. Ocurrió que en algún momento... la policía le hace la KGB, bueno, en uno de los recitales terminó llevándose a varios grupos, uno de los grupos fue este. No es para andar con pavada, no, con la KGB, no, porque esos muchachos no juegan mucho, no piensan mucho de lo no que hacen, no tienen muchas ganas de jugar. Ahí tuvieron líos con los documentos, no sé qué, y desde el gobierno trataron de convencerlos, los insertar en una especie de laboratorio musical, ¿no? Que era como ver cómo podían hacer para que estos grupos dejaran letras ¿no? Que no tenían mucho que ver con la cultura rusa y de alguna manera... El realismo. Claro, volvieran a los carriles. Sí, me imagino. Y al final ellos lo que hicieron fue... fue algo así como, Y bueno, vamos a aprovechar la oportunidad. Y efectivamente terminaron grabando el sello del gobierno. Y después siguen haciendo lo que querían. Y en verdad ellos fueron muy pro-occidentales, no muy pro-rusos. Pro-rusos, estamos hablando de la época... Estamos hablando de los 80. De los 80, estamos hablando Unión Soviética. Todavía la Unión Soviética era dura. Es decir... La Unión Soviética se va a poner más suave, yo creo que dos años antes, tres, con suerte, de la caída, 88. 88, 87, sí. Claro, pues la caída fue en el 91, quizás el 88 empezó, pero todavía era complicado. Acá era muy complicado, pero bueno, ellos tenían muchos gustos por la sonoridad occidental. No, lo narraste de una manera porque tiraste varias cosas y despertó una cosa que, discúlpame la digresión, pero sí, sí. Capaz que... Pero es con el tema que es... Dos cosas me quedan, que es una cosa que decir. Una, ¿qué comportamiento hubiera tenido con un miembro del Partido Comunista como era Eduardo Arnoyas, la KGB? No sé, creo que no. No sé si la KGB de repente iban a visitar a Arnoyas y decir, ¿qué es lo que estás componiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Te he visto llorando en la sombra. Claro, así, no. ¿En qué estás? Sí, el pobre Juan de Dios. ¿No? Tras de los ¿Cómo sexos, Juan así. De Dios? ¿De qué estamos hablando? Un poeta del cristianismo. Un gran Arnoyas, un grande, muy por encima de todo eso. Digo, y no estamos... estamos hablando... No, estamos haciendo un poco de humor. Humor, sí. Y otra cosa que es, no hace mucho mi hija menor vino y me trajo una cosa y me dijo, ¿qué es esto? Porque yo tengo ahí una colección de cassettes, de como 300 cassettes. ¿Qué es eso? Que tengo que sistematizarlo en algún momento. Sí, para pasarlo. En otra vida. Pero está. Y entonces me lo trajo y le digo, estos son cassettes, le expliqué qué era. Y me dice, está buenísimo. ¿Cómo diciendo? Es una cosa rarísima para pero como diciendo, está buenísimo, claro, que acaba existe. Acaba de descubrir un elemento... Pero me lo dijo con esas palabras, dijo, está buenísimo. Prehistórico para ella, claro. O sea, gira así, gira, y esa cinta trae voces de gente y todo. Tiene el problema de que es una cinta magnética y se desgasta, pero... Es un mundo que nunca se sabe. Diferente. Muy diferente. Pero, ¿no? Perdón, es una... Este grupo que siempre le gusta tocar así, vamos a escuchar un tema del 96, pero ya acá, pasada la Unión Soviética, obviamente, usa un banjo, que no es de la tradición. ¿Y qué te de, parece? De, ¿no? Que claro, viene más bien parece? Del otro lado de enfrente. Del otro lado del río, como claro, decía Jorge. Justo de enfrente. Y ellos, por ejemplo, han dado algunos recitales y solo usan instrumentos de los 50, los 60. Tienen un gusto por ese sí, sí, ese tipo retro. De música. Sí, sí. Muy retro. Ellos se llaman Bravo. Bravo. Y vamos ¿cómo? A escuchar un ¿verdad? Tema que se llama Esta Ciudad. Para ver cómo, a pesar de que parecen que tienen un oído y un pie puesto fuera de la cultura rusa, en verdad, ellos no se sienten afuera. Se les nota el ADN. Ni tienen ninguna ganas de pelear contra su tradición. Es simplemente que además les gusta eso. Entonces, esa manera de unir cosas que no es ni estar ni de este lado ni de este. Es solo, ¿por qué no puedo incorporar eso? Me encantó, aparte lo que decías, es como me los veo llegando a decir, ¿dónde tenemos que grabar? Claro, sí, sí. En algún estudio del Estado, ¿no? Ahí, un tema de pensar así, che, ¿qué hacemos? ¿Nos resistimos? Decimos que no, si nos resistimos vamos a ir mal, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, preparamos unas letras, ¿verdad? Bueno, y usamos esto para que nos dé publicidad y después hacemos lo que queremos. Y fue lo que hicieron. No, tremendo. Grandioso. Bravo. Así que Esta Ciudad. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты. Разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь взрывают птицы крыльями восход. И куда-то уплывает белый пароход. Этот город не похожий ни на что вокруг. Улыбается прохожий и за пять минут, помогая человеку верить в чудеса, распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер и останусь навсегда. Голубые тротуары, синие цветы, ярко-желтые трамваи, розовые сны. Он как будто нарисован мелом на стене. Этот город самый лучший город на земле. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер и останусь навсегда с тобою. На этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер и останусь навсегда с тобою. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер. Una Rusia de los 80 y muy fresca, ¿eh? Sí, porque sí. La música, en verdad este tema es del 96, pero aún así bueno, suena, ellos tienen ese estilo, ¿no? Son los históricos rusos en el tema del pop. Uh-huh. Y siempre mantienen este estilo, este sonido ochentoso, esta forma, con esa casi con esa ecualización, con esa mezcla. Con esa de sonido, mezcla, ¿no? La presencia del banjo muy importante. Muy importante, muy lindo. Y es muy, muy bueno. Y el video, que después estaría bueno con. Tiene una guiñada, un humor que está clarísimo, sí. de un tiempo. Donde se toman en serio para la música, pero también se toman con una con un espíritu de lúdico, ¿no? Sí, totalmente. De jugar un poco, ¿no? Con este. Bueno, realmente, el margen, ¿qué diríamos de cómo estamos en el margen en este momento del programa 113? 113, ¿no? Así que vamos ahí sumando y siguiendo camino, tratando de encontrar cosas, de mirar por ahí, como este grupo ruso, como otras cosas que seguramente vamos a tener enseguida y que tienen que ver con eso, con cosas que hemos ido encontrando. A veces a pesar nuestro, a veces simplemente se presentan, a veces parece que son las cosas las que nos buscan más que uno el que las busca, más bien es un cruce de caminos y de ese cruce de caminos traemos algunas de esas frutos musicales, de esos cangrejos musicales o figuritas musicales o como quieran llamarle, que vamos encontrando. Y ahora que decías, viste que gente, yo pienso gente bastante joven, así, en Rusia, pasando la frontera sin pasaporte, porque no tienen problema musicalmente en ir y podemos utilizar el banjo, ¿de dónde viene? Y viene de acá, de allá, y no nos importa. No importa. Suena lindo, claro. Y en general, siempre en las generaciones jóvenes han tenido esa irreverencia, sí, felizmente, sí. ¿No? En este caso, una española se larga a hacer fíjate que española, y vos decís, bueno, claro, vos decís canta, si tiene 37 años, canta hace años, y especialmente canta, y compone también. Pero vos decís, bueno, ella canta. Vamos a cerrar los ojos, debe cantar como una española, sin ser muy inteligente, como en general es el caso. Pero ella no tiene problema en cantar en cualquier idioma y se mete a componer, inclusive en lenguas distantes, como el inglés, por ejemplo, no tan distante en el mundo de hoy. Y con esa vuelta, así una atrás de la otra, pasa a ser muy requerida en cuanto también a lo que sería lo cinematográfico, en este caso, la ficción para series. Ah, mira. Una ficción de los últimos años española, decís, La Casa de Papel. La Casa de Papel la toma como la voz de lo que sería La Casa de Papel para lo musical. Entonces el tema que es la apertura y básicamente está interpretado por esta mujer que se llama Cecilia Krull. Cecilia Krull es española, madrileña, según tengo entendido, pero se mete en varias vueltas. Sí, sí. En este caso, vamos a escuchar también algo que es banda sonora de La Casa de Papel, pero en realidad me parece que el tema ya existía. Y tengo idea que esto, vos tenés más conocimiento, yo desconozco realmente, que es gallego, por lo menos, porque se llama Grandiola... Grandiola Vila Morena. Ah, claro. ¿Qué lo que pasa es que es tradicional? Vila Morena. Vila Morena. ¿Te acordás que es el... Nosotros trajimos a Alfonso, ¿te acordás? Sí, pero para... Que era un cantante también gallego, pero que hace pero es gallego, esta canción, ¿no? Claro, que hace esta canción de Vila Morena, que era una canción, nosotros escuchamos la versión original, la que fue pasada en LS portugués, creo, y fue pasada en Portugal cuando fue la Revolución de los Claveles. Tema, digamos, que fue la contraseña para que los militares salieran exactamente, a ocupar. Exactamente, sí, sí. Y está hecho a una ciudad a la que él había ido y que le llamó la atención la organización sindical que tenían, no la organización social. Hizo este tema. Fíjate qué buena historia. Y bueno, dentro de todo lo que escuché, esto me pareció realmente que esta mujer, aparte cuando la ves cantando así en vivo en algunos estudios de televisión muy pequeños, da la impresión de ser una mujer que nunca se sale de un lugar muy de bajo perfil, muy de bajo perfil y todo. No así su interpretación y su voz que está... Que se mete, fíjate, con todo lo que vos contaste, que agrega mucho porque se mete con algo que es un emblema, un símbolo. Sí, sin duda. Bueno, entonces vamos con este Grandiola y la Morena, con de ahora, de estos días, que en mano a mano con lo que serían las ficciones en un lugar preferencial como es este tiempo, de las series famosas que andan ahí en la vuelta. Andan por ahí en la vuelta. Está. Así que vamos con esta mujer, Cecilia Krull. Grandiola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é que mais ordena. Terra da fraternidade, quando la vida esquina un amigo, en cada puesto igualdad. Grandiola Vila Morena, terra de fraternidad, terra sagrada fraternidad. Grándula, Vila Morena, en cada rostro igualdad, o povo y que más ordena. Assombrado, mas não sabia a idade. La canción de José Afonso, la típica canción que incluso habíamos traído una versión, ahora versionada por Cecilia Krull y por Pablo Alborán, ¿no? Pablo Alborán. Pablo Alborán. Es un dúo en realidad. Exacto, haciendo esta versión de la canción que tiene una forma de decirse muy linda y que, claro, a veces parece gallego, porque la pronunciación la pronunciación es muy cercana al gallego. De hecho, si uno mira y escucha, ya a mí me pasó estando en España, hay dialectos de catalanes del norte de Cataluña que son casi idénticos a las pronunciaciones en Francia al sur, y el portugués y el español se pegotean mucho en muchas palabras, en muchas formas de decir, sobre todo porque ese portugués, el de Portugal, no es el de Brasil que nosotros conocemos más, claro, y tiene otra sonoridad. Pronuncian de otra manera las palabras. Entonces, hecho, ellos dicen verdad y no dicen verdad allí, como dicen en Brasil. Entonces, ya mismo dentro de Brasil el portugués es completamente... Sí, sí, ahí, ¿no? Pero otra perla del collar de temas portugueses que especialmente vos has traído, de esta Grándola Vila Morena. Grándola Vila Morena. Sería un poco la más respetando ahí un poco la pronunciación que nosotros acá en el margen hacemos. Nosotros tenemos una interpretación libre, y bueno, y así vamos. Bueno, y vos trajiste algo de una serie. Sí. Yo voy a traer un señor que tuvo mucho que ver con una película. Sí. Que en verdad en principio lo saqué de ahí. Esto se lo debo, en verdad los tres temas que siguen se los debo a Liz de El Salvador. No es la primera vez que se no comunica, es la primera vez, pero lo que pasa es que intercambiamos mucha música. El otro día estuve mirando y era mucha música. Qué bueno, Y qué de bueno. Esa mucha música, me mostró a este laudista. Opa, un laudista que tuvo mucho que ver con la banda sonora de una película de Jim Jarmusch que se llama Solo los amantes se salvan, que es una película muy oscura, porque es todo de noche, porque en la película son dos vampiros que, claro, con las enfermedades modernas tienen problemas para conseguir sangre, tienen que conseguir sangre sana y todas esas cosas. Ninguno entonces, está sano acá. Claro, entonces, pero en verdad el juego de los vampiros es solo un juego más metafórico que otra claro, cosa, claro, y en claro. verdad lo que está tratando de trabajar es el problema del tiempo, el cansancio, la muerte, en fin, ese tipo de temas. Jarmusch, además, también toca la guitarra y hizo varios discos con él. De hecho, editaron un disco en el 2012 tocando juntos con este señor que se llama Joseph Van Bissen, ¿tá? O Van Bissen, que es holandés. Nosotros habíamos tenido, él toca un archilaúd, nosotros habíamos tenido sí, el archilaúd de Gustavo Reina cantando con Carmen Pie el aria para Mateo, donde tocaban claro, la música claro. de Bach y cantaban Hoy te vi, de Mateo. Como en el espacio de Tres Cruces, exactamente, ¿no? En de ese Tres Cruces, espacio. Perdón, no, de Goes. De Goes. Ahí está. En el Centro Cultural Goes. En el Centro Cultural Goes. Y, bueno, con este laudista Jarmusch hizo un disco en el 2012. Hace un segundo disco también en el 2012, en el que aparece la voz de Tilda Swinton. Tilda Swinton fue la actriz de la película que él musicalizó en el 2013 con Jarmusch. Es decir, ahí hay un grupete que se lleva bien y que se suele encontrar. De hecho, el celuloide, como decían antes, y la música muy de la mano. Muy de la mano. Y de hecho, en el 2023, o sea, ahora, hace una semana y poquito, o todavía no hace una semana, Van Bissen subió en su canal de YouTube unos temas que hizo con Jarmusch. Algunos son una reversión, por ejemplo, una de de esto que vamos a presentar, que es un disco del 2018. Él tiene una forma de tocar el laúd, él compone, no es que esté tocando piezas de otras épocas, sino que él compone música para el laúd. Tiene una cosa muy minimalista, un fraseo corto, repetido, donde uno mira los discos y parecen como cada tema una versión de los anteriores. ¿No? Claro, es como si claro. una cierta idea la explotara de varias maneras diferentes. Me hubiera gustado traer un tema con Jarmusch, pero cada de los temas de los que toca con Jarmusch dura 11 minutos. Claro, ¿no? Sí, claro, a veces 20. Uno dice, bueno, está bien, pero podrían algo que, ¿no? Más chiquito. No, no tienen. Pero voy a ir a un disco de Van Bissen del 2018 que se llama Te adoramos, no tienes nombre, una cosa muy mística y rara. Sí, sí. Y el tema que vamos a escuchar de Joseph Van Bissen es Sabes que te amo. Y lo dedicamos especialmente a esta ¿qué diríamos? ¿Cómo es que se llamaban antes? Corresponsal del Salvador. Sí, totalmente. ¿No? Además, realmente tiene... ¿Que su nombre es Su nombre es Liz. Liz de Salvador, un abrazo grande. Sí, sí, porque además gracias, toda la realmente, música que sigue hoy sí. Viene de ella y realmente he conocido cosas fascinantes. Ella tiene mucho gusto por el rock metálico. Mira. Pero además de eso, tiene una sensibilidad para escoger música muy particular. Bueno. Entonces, vamos entonces de alguna manera a escucharla a ella a través de la música que nos recomienda. Totalmente. Thank you. decíamos mientras escuchábamos, atentamente, algo minimalista, algo hipnótico, y un poquito colocado en otro lado. Sí, sí, en otro lado. Sin apuro. Digo, es un hombre que tiene varios discos solistas, solo con su laúd, ¿no? Es decir, no le mete más nada, más que él tocando. Y siempre en esta tónica, ¿no? En este coso de tengo una idea y la voy desarrollando, voy jugando, voy viendo qué tiene, qué le puedo poner. Nada, un laúd moderno que no es tan común, porque generalmente los laudistas suelen interpretar piezas. No, claro. Y no tan ¿cómo sería la palabra? Melódico. No, porque no tiene, ¿viste? No es que esté jugando a hacer cantar el instrumento. No es John Dowland. Porque eso sería la forma más, o bien uno hace música barroca, o bien hace cantar el instrumento, que es lo que alguien haría. Hay como una cosa, ¿me vas a acordar a aquellos guitarristas de Mali que escuchabas, claro, de africanos? Exacto. Donde hacen un... como un mantra. Como un mantra con la guitarra. No es que estén haciendo suene así, en el sentido más de un concertista, digamos, ¿no? Ojo, la reiteración después genera un clima que te va envolviendo. Un clima muy particular. Pero en principio no es lo que se suele hacer con esos instrumentos. No. Bueno, estas noticias que llegan desde El Salvador. Sí. Pero unen... En este caso el músico es holandés. El músico es holandés, Jim Jarmusch es norteamericano, pero es descendiente, yo no me acuerdo si de húngaros o algo así, es de Europa Central, y tiene, ya Tilda Swinton, su aspecto es muy particular, es una mujer excesivamente blanca, con un pelo excesivamente rubio, tiene una cosa casi fantasmal, casi si fantasmal, se quiere, claro. Es muy particular. Y Jim Jarmusch siempre tuvo una sensibilidad muy particular, musicalmente también, y nada, y encontró un buen amigo en Van Vicen. Bueno, acá el margen, unido, y mujeres, ahora era una mujer, en este caso como oyente, y corresponsal, uh-huh, en parte que nos enviaba esta música. Te comentaba al principio del programa que hoy venía un poco temático por el tema mujeres. Por lo menos en esa mochila que hablé al principio, venía, pidieron cancha, como quien dice, Cecilia, uh-huh, Meyer, después Cecilia Krull, desde, exacto, una banda sonora portuguesa, tradicional para la serie La Casa de Papel. Pero ahora vamos a un uruguaya que no podía faltar en ningún lado. No podía faltar. Un uruguaya de esas que vienen de tiempo atrás. Porque estamos hablando de Amalia de la Vega. Amalia de la Vega. Amalia de la Vega, nacida a principios del siglo XX. Y bueno, y como en su tiempo, yo de lo que pude recabar, de informes, de lo que ella también decía de otras propuestas y lo que después otras también han opinado de ella. Uh-huh. Una mujer de su tiempo, por supuesto, melense, de Melo, y que creció escuchando, evidentemente, de niña, y una preferencia casi que ella, incomparable para ella, que era la de Carlos Gardel. Claro. Después a ella le han puesto todos esos nombres de la Gardel no sé cuánto. Pero creo que esta mujer especialmente es como que encontró en Gardel una cosa una forma de cantar que desde su Melo, ¿te imaginás? En ese periodo, en los años 20. En que no circulaban tantos discos. Imagínate, ¿no? Esos discos, cómo llegaban, de qué manera, en dónde se escuchaban. Ese mundo se ve que la cautivó y generó lo que después fue Amalia de la Vega, que está para solamente como muestra basta un botón de la cantidad de cosas que han dicho otros que han venido después. Me llamó mucho la atención un Alfredo Cidarrosa muy joven, mirá, diciendo que no conocía otra mujer cantante o cantora igual. Yupanqui también decía, es el canto de la tierra, y se refería específicamente. Mirá que tiene. Sí, sí, claro. Tuvo Yupanqui en su Argentina, como para mencionar a mucha gente. Sin embargo, escuchaba. Bueno, Amalia de la Vega, que también vino en esta. No sé si en el bolsillo, en cuál bolsillo estaba, pero estaba Amalia de la Vega junto a estas mujeres que hoy pidieron para venir en ese lugar tan particular del viaje, que era el equipaje. Vamos con ella, entonces. Vamos con ella y a viajar un poco a ese tiempo. Esta grabación la escuché en su original y después remasterizada. Y la verdad que el cambio es grande. Se hizo todo un proceso, claro, remasterizado. Y bueno, y el tema se llama El mate amargo. Fíjate que un melongón bien al estilo payadoril, si cabe el término. Y bueno, es Amalia de la Vega. Tradición entre un estilo y un triste, mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Sincero con quien a solas proseando pasas las horas rodando en un galope ligero, sos sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago. Y arrocina al paladear tu amargura, sos sabroso como achura y querendón como china, sos alma de la cocina que alegra reunión sencilla, y mientras la llama brilla vos vas con tierno embeleso como si fueras un beso aleteando en la bombilla. Sin plumas el agua no forma espuma y estás del todo lavado, tenés siempre algún costado pa' que el hombre te aproveche, te da vuelta y sin que te eche, yerba que das de primera, sos como vaca mañera que sabe esconder la leche. Tema singular en varios sentidos. Primero por la temática y segundo por la claridad en la voz de Amalia de la Vega, la firmeza de esa voz, ¿no? Que sin duda debe haber impactado, porque tiene un color muy particular. Tiene un color, yo te diría, único, esa voz de tiempos ya ancestrales, ¿no? Por lo menos para nosotros. De una voz, inclusive, no sé qué edad tendría acá cuando cantó esto, que suena juvenil. En el sentido, a cualquier tiempo, porque capaz que estamos hablando de una mujer ya de 50 años, pero tiene eso como de niña o niño grande, en el sentido, sí, le sale, y le sale como hablando. Le sale como hablando, sí. Tratando un tema como el mate, en el sentido, todo lo que significa en esta zona del mundo, sí, el mate, ¿no? Para el Río de la Plata el mate es como... Bueno, pero está... simplemente bienvenida, sí, Amalia de la Vega. Bienvenida a esa voz que realmente valía la pena recuperar de la memoria. Y me da la impresión que en las, también en al reseñar muchos nombres, es de esos nombres que solo aparece una de cada, sí, sí, no de es cada de los, tantas veces. No, sí, es de los nombres más, este, más tenidos en cuenta, más allá de que, sobre todo en esas épocas, las mujeres no tenían tanto, este, tanta presencia, claro, era muy, muy, bastante menos que ahora en la cantidad, en el reconocimiento, etcétera, ¿no? Y él, este, en este caso, el formato de la décima. La décima, la décima. La décima como... Sí, sí, la décima es un tipo particular de versificación. De versificación. Que tiene cada estrofa, tiene 10 versos, y tiene ya pautado cuáles son las rimas, entre, claro, las, este, entre los versos. Siempre, este, efectiva. Sí, siempre, siempre efectiva, funciona, porque aparece la décima. Y la décima es como el combustible de la milonga, ¿no? Es decir, y sí, sí, sí. En el mundo, cual, sí, sí, está, sí, hecha, sí, una para, sí, la otra, sí, sí, ¿no? Este, así que los españoles le llaman la espinela, creo, ¿no? La espinela, creo que no era, sé, no, no, no, me acuerdo, ahí no, está, sé. Está. Pero es el que usan los payadores. Los payadores, digamos, los payadores, sí, usan, totalmente, la décima. Bueno, y de décimas, vamos a, hay una décima nos primera. Vamos, nos vamos a otro tema proporcionado por Liz, que es un grupo noruego. Es un grupo que también que rescata tradición, pero sin quedarse solo ahí, que se llama Wardruna. El grupo se creó en el 2000. Su primer trabajo fue sobre las runas. Sus primeros dos trabajos, porque eran dos discos, eran sobre las runas vikingas, los significados. A ellos les gusta mucho recuperar todo ese mundo, este, nórdico. Sí, sí, este, sí. Un oráculo de piedras. De piedras. En verdad, ¿tú?, son las letras del alfabeto vikingo. Ahí lo va. Único es que con el tiempo se les han asignado valores mágicos o de adivinación o incluso de poder, digamos, ¿no? De sanar, de provocar cosas. Ellos tratan de crear desde esas tradiciones, no de recrear, de crear desde esas tradiciones. Desde esas tradiciones. Con lo cual, ellos no están interesados en recuperar fielmente ninguna música autóctona, digamos, sino que desde las raíces culturales producir. Sí usan instrumentos tradicionales, por lo general, instrumentos de la cultura nórdica, y a veces se pueden escuchar percusiones que suenan como árboles, como, ¿no?, les gusta incorporar sonidos de la naturaleza. De la naturaleza. Con lo cual, ellos confiesan que hacen una profunda investigación siempre antes de cada disco sobre las tradiciones, sobre las sonoridades, etcétera, ¿no? El tema que le vamos a escuchar se queda nombre a un disco del 2021, así que no hace mucho. El tema se llama Vitrán, que es Cuervo Blanco. Así que, Cuervo Blanco, perfecto. Sí. Guardruna, Cuervo Blanco. Cuervo Blanco, que tiene, de alguna manera, es un oxímoron. Porque sí, porque básicamente los cuervos son negros. Los cuervos son negros, es casi rarísimo, es algo muy diferente, es una rareza y una especie casi de contraejemplo y milagro que exista un cuervo blanco. Bien para un mundo mágico, ¿no? Como sí. Esto. Thank you. del mundo nórdico, siempre nos llegan viajes intensos, ¿eh? Sí, sí, sí. Tanto llega. En lo musical, intensos que pueden ser muy lúdicos también. Sí, en sí. Este caso, me parece que con una cuestión vida-muerte. El programa pasado creo que terminamos con aquello de México. Uh-huh, en este sí. caso es el mundo de el cuervo blanco. A uno le trae la imagen de la muerte, ¿no? En cierto modo, de lo... Sí, los cuervos están asociados. Sí, asociados, ¿no? Asociado decir, fuertemente a la muerte. A los límites, de decir. Exacto. A estar, no me quiero poner demasiado serio, pero... A estar esa de las Moiras, es decir, por un destino. Uh-huh. Vos hacés todo lo que quieras, que va a llegar el momento que te va a llegar el cuervo. Tarde o temprano. Esa es un poco la imagen que sí, acá sí, lo... Sí, está el cuento aquel famoso de Poe del cuervo y todas esas cosas que están... Claro, claro. Creo que se asocian siempre. Siempre se asocian. Y en este caso con esa imagen del cuervo blanco, el video está muy, muy bien hecho. Sí, sí. Siendo simple en cuanto a su concepción. Muy simple, pero va bien con esa sí, con sí. toda esa potencia, reiteración, intensidad, con esa voz que aparece femenina atrás, que es casi como un grito, pero que tiene mucha fuerza. Fíjate que con una instrumentación ya más... guarda cierto parentesco con el laudista que escuchábamos hoy. Sí, sin duda, ¿no? Una guarda relación porque... Una relación muy fuerte sobre esa cosa cíclica, constante, permanente. Permanente, que va y vuelve, pero siempre estás... Que no necesita percusión para hacer... No. Para percutir sobre el ánimo. Bueno, ¿qué tema este? Bueno... Ernie, yo te decía lo de las mujeres que venían en esa mochila, uh-huh. en esa valija. Y bueno, vamos con la cuarta mujer de este programa de hoy, por lo menos que vinieron en mi valija, en mi equipaje, en mi mochila. Y que es de esas mujeres que hasta una avanzada edad dijo, no, yo que voy a cantar. Si uh-huh. ella es argentina, uh-huh. de Entre Ríos. De Entre Ríos. Y dijo, yo que voy a cantar. No, yo canto, sí, pero canto en casa o canto para los amigos, pero... Y entre varias gentes que se encontró que la fueron impulsando a decir tomate el canto de otra manera porque vos naciste para eso. Tenés que hacer esto. Tenés que hacerlo. Uno de ellos es un muchacho que está... Un muchacho, digo, aunque ya está más veterano, pero digo, en su momento era un muchacho, en el año 87... En relación así con ella, musical, la convenció finalmente, parece. Se llamaba Fito Páez, este muchacho, ¿no? La convenció. A Liliana Herrero. Liliana Herrero. Liliana Herrero, de Entre Ríos, es convencida, se deja seducir de alguna manera por las palabras de alguien que le dice, pero muy convencido, parece que fue así, decirle, no, vos, escuchame, tenés que... Y no solo le dice, sino que le presenta material para trabajar juntos. Claro. Y después ella anda por el mundo musical, compartiendo voces con Mercedes Sosa, con Spinetta, con una serie de gente de lo más... Renombrado, claro. Sí, renombrado de la música argentina contemporánea, no solo argentina. Ella tiene un gusto especial por algunos autores e intérpretes uruguayos, entre ellos, por ejemplo, Cabrera, Fernando Cabrera, por ejemplo, sé que ella ha interpretado varias veces. Pero en este caso vamos a la interpretación que hace de una canción, un clásico, que lo hacía Paco Ibáñez, que es Palabras para Julia. Palabras para Julia. Palabras para Julia, ¿no? Usted viene el nombre. Sí, creo que sí. Palabras para Julia. Y lo hace a su manera. Tiene una forma de cantar que quizás por eso la lleva. Que es. Eso, salida. Decíamos, hablábamos de Amalia de la Vega hoy. En este caso es eso, como un quejido ahí. Por lo menos a mí me suena un poco eso. Ese quejido, ese rugido, también me parece que llevan aquellas palabras que decía yo, Panky, de Amalia de la Vega, de algo que viene de la tierra, como que viene muy del fondo. Y así se le ha asociado a Liliana Herrero como una mujer intensa también en su canto. Vamos a escucharla nomás, con esto que es un clásico, uh-huh. Que una canción clásica, pero que lo hace a su manera. Bueno, saludando a esas mujeres que me acompañaron hasta acá. Y bueno, fue un gusto estar de viaje y el viaje continúa. Por supuesto que con ellas el viaje ya es distinto. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Una voz que tiene un color muy Mercedes Sosa, digamos. Tiene, porque sí, tiene sí. La forma ese, del fraseo. La sí. forma del fraseo, porque tiene esa cosa que todavía conserva el tonillo original, ¿no? Esa cosa de entrerriana. Sí, sí, de Mercedes Sosa me hace acordar un poco a esa especie de sonrisa que hace a veces en el final de la frase. Sí. Que hace ahí, como una, como diciendo, mirá cómo son las cosas, ¿no? Sí, hay una cosa muy muy dolida y genuina en esas en ese tipo de voz, que es eso, muy de la tierra, muy que rescatan ese sentir humano, vital, y en ella se ve profundamente, ¿no? Sí, y no, solo agregar que en la versión de, por supuesto que está Palabras para Julia, que la poesía es de José Agustín Goytisolo. Claro. Goytisolo. Un poeta que uh-huh. escribió esto, según tengo entendido acá, miraba publicado en el año 1979 recién. Mira. Yo pensé que era anterior la poesía, pero creo que no sé, habría que buscar un poquito más los detalles, pero es porque Goytisolo es poeta más de las décadas del 30, por ahí, 40, 50. O sea, es que no se me pierde, ahí se está, me pierde. Digo, está, y que Paco Ibáñez toma este ese tema. Poema y lo. Claro, lo en un disco que está, es que ya lo hemos visitado, que nos ha visitado, que es La Poesía Española. Sí, capaz que sí, el tema es de antes. Y el tema de antes, no sé exactamente. Está. El tema de ahora era Liliana Herrero y haciendo con su voz. Versiones de temas que son evidentemente fundamentales en nuestra, no sé, en nuestra forma de relacionarnos desde Entre Ríos. No sé si habíamos estado alguna vez en no, Entre Ríos. Creo que me no. Me parece que en Entre Ríos, nunca habíamos. Visitamos mucho Rosario, pero Entre Ríos no tanto. Ahí va. Bueno, estamos en el margen. En el margen también presentando nuestro tema de cierre, en realidad. Sí, un tema que también me lo mandó Liz, que es un grupo que le gusta tanto que sueña con estar algún día en un recital de ellos. Es un grupo que en verdad, ellos siempre que se presentan dicen Alemania, Dinamarca, Noruega, porque une tres integrantes que son de tres países distintos y como que no quieren estar en un solo territorio, ser asociados con un solo lugar. La banda se llama Heilung, que significa, es un término alemán que no sé exactamente cómo se pronuncia, y que significa sanación, o tiene que ver con eso. Ellos se presentan básicamente como una historia ampliada o amplificada. En la página dicen que su música está relacionada, es un viaje en el tiempo y un viaje sonoro inspirado en la prehistoria de Europa. Sí. Y uno diría, bueno, viste que no tenemos música prehistórica, no tenemos noticia de eso, no tenemos nada. Ni siquiera, como es prehistoria, es antes de la escritura, ni siquiera tenemos una escritura, no tenemos nada. Es cierto, pero bueno, ellos lo que hacen es jugar con sonoridades pensando o recreando lo que sería ese mundo prehistórico. Tienen, sí, mucha relación con un conjunto de, bueno, de búsquedas que a los tres los relacionan con esto, con este mundo pagano antiguo. ¿Por qué? Bueno, uno de ellos, que es músico y productor, es hijo de un sacerdote pagano. El otro, que es otro de los integrantes masculinos, que es letrista, compositor, vocalista, de joven se había convertido al paganismo. Y la cantante noruega, o la integrante noruega, que además es cantante del grupo, participó de varios grupos de recreación de la cultura vikinga, así que todos están emparentados. ¿Qué te parece? ¿De dónde viene? Aparte, claro, con esas búsquedas de orígenes, de ir más allá de la historia pequeña, digamos, las distancias cortas en la historia y buscar más profundamente. Se presentan unos atuendos muy particulares porque muy trabajados, las caras a veces están tiznadas, algunos llevan cuero encima, todos llevan algo de hueso, algún bastón, unas ropas que son entre jirones, muy muy muy teatrales, unos maquillajes muy particulares. La cantante no solo lleva la cara pintada y resaltado a algunos lados, sino que además lleva una especie de velo, una tira sobre los ojos que en verdad tiene está cortada, pero no se le ven los ojos, con lo cual le da una cosa muy particular, muy chamánica, muy muy sugerente, sugestiva, ¿no? Ahí está. Lo que vamos a escuchar, o mejor dicho, quería leer antes algo de que ellos dicen que el grupo no representa ninguna ideología o política religiosa moderna, sino que ofrece, dicen, un humilde recordatorio de dónde venimos. Recuerda que todos somos humanos, todas las personas, las bestias, los árboles, las piedras, el viento, todos descendemos de un único gran ser que estuvo allí antes de que la gente viviera y lo nombrara. antes de que brotara la primera semilla. Ahí y está. En esta filosofía de vida es que componen y hacen esta música muy, muy particular. Y vamos a escuchar a este grupo, Heilung, haciendo Anoana. Otra vez reiteran distintas manifestaciones de que todo está antes viene desde una fuente y todos coinciden con diferentes formas de expresar. No somos los dueños de esta historia, tiene más, más tradición, más trayectoria y hay algo más allá de estas diferencias con las que nos reconocemos, que nos unen a un mundo mucho más vital y básico. Y básico, ¿no? Esto es lo que ellos quieren poner en escena y en sonido. Oh, Bueno, y otra vez desde un mundo, se podría decir emparentado con el mundo nórdico. Sí. Completamente, ¿no? Sí. Con intensidad, en una sensación de que están todo lo que pasa acá, esas percusiones, en este caso con el lenguaje más contemporáneo en cuanto a... A los sonidos. A los sonidos, se notan algunas sintetizadoras y cosas. Sí, sí, sí. Pero en realidad la esencia es la misma. Y melodías reiteradas y muy... Sí, es la búsqueda de un clima... Muy mántricas, así. Exacto, sí. De un clima, de un cierto estadio interior, una forma de decir. Es un juego con los sonidos para crear eso, para crear esa sensación. Esa sensación que te coloque y en una frontera de dos mundos. Sí, sí, exacto. Los nórdicos le decían el Valhalla, ¿no? Claro. El mundo... El programa pasado terminamos... justamente con el tema del mundo en México, sí. De los muertos que volvían, claro. En aquella noche, o sea, de las velas. Vínculo entre dos territorios diferentes, sí. Dos estados diferentes, digamos, ¿no? Que de alguna manera están conectados, están acá con el detalle de que está completamente explícito, sí. Un nacimiento de una criatura, sí, sí. En el medio de todo eso, la simiente de ese mundo particular, y que tiene una cierta conexión particular también con ese mundo. Entonces, nada, es eso. Que para nosotros, una cosa que me da la impresión siempre parece, con cierta oscuridad, o puede dar como uh-huh. Puede ser tan intenso y las imágenes son un poco atemorizantes, pero en realidad todo tiene como un canto a la vida, sí, sí. Porque es la simiente, es sí, sí. La naturaleza en los animales más más algunos más temidos. La otra vez era un cuervo, ahora es un, no sé, aparece en un momento una especie de bisonte. De bisonte enorme, ¿no? Enorme. Que con el que la muchacha se va a enfrentar, digamos. Sí, hay como un rito de iniciación, parece. Sí, sí. Pero asociado a la vida, porque hay un parto en el medio. Todo esto estamos hablando es un video. Es el video. Que ya, como es costumbre del margen, compartimos todo lo que podemos en eso. Claro. Pero bueno, es Pero eran simplemente músicas que desconocemos, gente que desconocemos haciendo sonoridades que no son, o con las que no nos cruzamos tan a menudo. Y en este caso solo me crucé porque alguien me sopló de lejos. ¿Escuchaste esto? Bueno. Sí, sí, y uno podría imaginarte, soplaron de lejos, desde Suecia, desde Noruega. No, desde El Salvador. Desde El Salvador. ¿No? Un lugar que uno, en principio, diría, qué viaje largo. Sí, viaje largo, porque tuvo que dar muchas vueltas antes de llegar a uno. Pero bueno, ese es el juego, ¿no? Y otra vez el margen, llegando a otra estación, en este caso cerrando el programa número 113, con la sensación de que de haber andado por tierras, de haber cruzado esa frontera, ¿no? De haber cruzado fronteras, de haber puesto cosas muy diferentes, desde Amalia de la Vega cantándole al mate hasta esta gente tratando de alguna manera vincularse a una filosofía más prehistórica. En fin, de todo un poco, ¿no? Es como... De todo un poco, sí. Un gran cambalache, pero guiado por esa cosa de intentar descubrir, de intentar volver a aquello que, bueno, no es tan común que uno escuche tan a menudo, que no es lo que está de moda, digamos, sino precisamente lo que no está de moda. Por lo menos desde uno lo hace, por lo menos desde... Y lo que no está de moda termina siendo más lo permanente, en el sentido, fíjate que estamos hablando, nacimiento, vida, muerte, ¿para qué estamos acá? Muchas... De naturaleza, todo eso son temas de infinito. Nosotros hemos levantado cosas que han estado de moda y que luego son desconocidas. Sí, claro, ¿no? Uno podía decir Tsukiyamoto, aquel cantante que ganó el primer Grammy, claro. No siendo estadounidense. El primer, el Billboard Hot 100 entró y no era estadounidense. Y sin embargo, eso que estuvo de moda, que dio millones de dólares, desaparece, ¿no? En cambio, hay otras cosas a veces que, bueno, mire, vale la pena ponerse ahí a escuchar. lo que no está de moda. A veces tema. Recordar lo que estuvo de moda nos permite volver sobre nuestra cultura, ¿no? Nos permite volver sobre cuáles fueron las condiciones que hicieron que esto estuviera de moda. ¿Por qué? Y muchas veces las modas no tienen que ver exactamente con el valor de lo que está ahí. Tienen que ver con otras cosas que están lejos de eso. Bueno, para quienes les gusta, como en tu caso, como en el mío, la mitología y... Claro. De alguna manera, unos dirán Dios, otros dirán el universo, otros dirán lo que sea. Lo que sea. La vida te da 70, 80 años para tener un viaje, pero que ese viaje es decir, mirá que esto que está pasando en estas décadas, o en estos años que vos estás, tu generación, lo que viene, en realidad es un viaje infinito, mucho más largo, y vos tenés que a través de tu pequeño viajecito descubrir el otro. Y que conecta con muchas más cosas que te estás perdiendo. Que te estás perdiendo si te mirás el ombligo. Mirá un poquito más allá y vas a ver que hay muchas más conexiones, muchas más carreteras que uno no percibe a veces. Por eso las expresiones artísticas, tanto literarias como la música, siempre terminan apuntando al tiempo de claro. Hay un tiempo que justamente está sucediendo y es permanente, el tiempo circular, es decir, más allá de esta oportunidad de estar estos años por acá. Nos pusimos serios, Ernie, pero nos pusimos serios porque la cosa es en serio. Sí, sí, no hay otra. El juego va en serio. El juego va en serio, y es juego. Y es, sí, juego. Es juego, pero es, va en serio, es va lo que serio. Tiene esto. Así y, que... y bueno, y cuando se une en ese tiempo que tenemos acá, la oportunidad de estar acá, con el otro tiempo, el gran tiempo, ¡fa! La cosa se pone linda, ¿eh? Y da cositas lindas. Así que nada, también decirles que vamos a seguir buscando cosas porque nada, nos resistimos a no buscarlas. Así que vamos a continuar en estos viajes. Recuerden que pueden comunicarse a través del Facebook del Margen Sonoro, a través de flojistoproducciones@gmail.com y que nada, que a nosotros por lo menos nos gusta estar haciendo esto. Mira, ahora entre los delirios que podemos tener, me imaginaba una imagen de nosotros concurriendo a una fiesta, podría ser del hombre primitivo o algo así, y golpeando alguna puerta de alguna caverna, decir, y todos ahí alrededor del fuego están cantando y tocando, decir, vos, somos del Margen Sonoro. No, del Margen Sonoro. ¿Quién está tocando? ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Porque el nombre del grupo, ¿cuál es? Podría salir un barbudo, ¿no? Con una barba de 2 metros, así mirándonos, como diciendo, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Puedo grabar? Claro. Bueno, un poco humor y un programa nuevamente. Que nos gratifica poder poder estar acá, agradecemos eso, saludamos a ustedes que hacen posible con la audiencia, con la sugerencia siempre, saludamos a Radio Uruguay Online, que retransmite sábados y domingos a las 2 de la tarde. Radio La Zurda también. La Zurda, ¿qué te parece? También los martes retransmitiendo en 2 horarios, a las 13 y a las 21 horas. Esa. Y bueno, y el Margen Sonoro en el próximo viaje. Parada, estación 114, nos esperará con quién sabe qué. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué oleajes, qué tormentas? Mirá quién. Darno, ¿no? Eduardo Danoyan, que hoy empezó el programa. Que hoy empezó, por eso sí, me parece que podría citar. Y su canción se llamaba, mirá cómo, sí, Canción del Tiempo y el Espacio. Canción del Tiempo y el Espacio. Y bueno, en el tiempo y en el espacio navegaremos, los esperamos para el próximo viaje. Siempre por los lugares que ni siquiera nosotros sospechamos. Sí, nada, decirles que hasta la próxima. Y algo que aprendí en el margen. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.